no lo creo. Eres un derroche de elegancia junto a toda esa restancia. Hasta tu regia guapa, rica, bella, guay, petén, hermosa, macarrina, elegante y atractiva. Y aquí estoy yo, tu amor futuro. Y aquí estoy yo. Soy un Don Juan, un partidazo, un tipo rudo. Todas me miran, pero soy tuyo. Todas me miran, pero soy tuyo, mi amor. Me acerco y no me pescas, te hablo y me desprecias. No sé qué está pasando, ¿estás ciega? ¿No lo ves? No eres la correcta, no entiendes la indirecta. Y así pasó otra noche,